Y estamos aquí ya en el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Siempre es un debate, si es el tercero porque contamos la presentación, o sea, si no la contamos es el tercero, si la contamos, viste, siempre, pero por ello por las dos no digo lo. Yo digo que la presentación cuenta como cero para mí. Ahí va, el bloque cero, está bien. Bloque cero es la apertura, nos saludamos, nos abrazamos, después nos seguimos saludando y abrazando a lo largo de todo el programa, al menos en Córdoba, no sé qué hacen en los otros pisos. Yo creo que sí, que es muy amoroso, ¿no? Enredando las Mañanas. Es muy amoroso, violeta y combativo, como nuestra entrevistada de ahora. ¿Con quién vamos ahora, Nati, en este programa que nos tiene a tórote? Así nos tiene, sí, porque las noticias... Y esto de estar fuera del aire 3 meses es como que volvés y tenés todo encima. Pero no, estamos en comunicación con la querida Ruth Zurbrigen de la colectiva La Revuelta de Neuquén, que nos estarás escuchando por ahí. Sí, acá las estoy escuchando, compañeras. Muy buenos días. Buenos días, buen 8 de marzo en las calles, ya te escuchábamos. Rebelde, insumiso y feminista, 8 de marzo. Así es, importante decirlo, porque una que viene escuchando radio en el auto, por ahí se viene revolviendo un poquito en el asiento, ¿no? Porque ha habido una masificación importante, pero al mismo tiempo cuesta escuchar algunos discursos, así que reivindicar el 8 de marzo como un día feminista y de lucha es aún más necesario, me parece. Bueno, sí, es en lo que andamos, ¿no? Es, digamos, me parece a mí el inmenso desafío pensar cómo... Pensar mañana también, aunque hoy quiero disfrutar de la marcha y de lo que va a ser todo esto, pero también seguir pensando en el porvenir, en ese porvenir cerquito y cercano, digamos, cómo podemos hacer para seguir estirando todo lo que hemos podido instalar como posibilidad para este 8 de marzo, que no nace de la nada, que lo fuimos gestando y uso... adrede la palabra gestar, aunque soy una declarada abortera y acompañante de mujeres que abortan, pero digo gestando en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con alianzas, coaliciones, que dan, me parece a mí, la posibilidad de este paro internacional de mujeres, a las que sumamos a las lesbianas, a las travestis, a las trans, y que es una posibilidad a partir de la construcción y la decisión firme que tenemos de seguir infectando a la cultura toda de feminismo, porque me parece que bueno, que hay que insistir con nuestras apuestas y seguir pensando sobre ellas, por supuesto. Así es, y nuestra idea también al llamarte era un poquito dar otros colores del 8 de marzo, que no sean solamente la ciudad de Buenos Aires, que a veces parece que allí pasara todo, sino contar un poco qué está pasando en otras ciudades y provincias en torno a este 8 de marzo. ¿Cómo la estás viendo ahí en Neuquén? Bueno, primero decir que estoy muy emocionada con lo que está pasando, o sea, enganchada con lo que decía antes. Me parece que por esto de los desafíos, nada, interesante que nos pase por el cuerpo también lo que está pasando, pensando justamente en que los cuerpos nuestros han sido territorios de conquista, siguen siéndolo, pero que también... nos apropiamos de ellos y hacemos de los cuerpos territorios soberanos, ¿no? Así que digo, en Neuquén tenemos esta tarde, a las 6 de la tarde, una marcha unificada, podríamos decir, juntas las organizaciones feministas, de mujeres, organizaciones sindicales y políticas. ATEN convocó al paro en el marco del paro internacional de mujeres, así que estamos con un paro de 24 horas. Hay otros sindicatos de base que también han convocado a distintas acciones a partir del mediodía, otras a partir de media mañana. O sea que hay un accionar importante y hay la instalación pública, o eso intentamos en medios de comunicación alternativos que están haciendo muchísimas notas, la instalación pública de un debate que sobre el que queremos insistir, que es pensar los términos de la categoría trabajo, ¿no? Y entonces ahí juntarnos con todas aquellas no asalariadas o que trabajan y que reciben, digamos, generan sus propios modos económicos de subsistencia en la llamada economía informal, pero juntarnos con todas porque todas trabajamos, ¿no? Para sostener la vida de nuestros hogares, para organizarla en las acciones de cuidados, así que llamando a suspender por algunas horas, aunque sea del día, en esta medida que digo no es una medida ortodoxa en los términos sindicales, que es una medida que busca incluirnos a todas en este paro activo, como le querramos llamar, para visibilizar nuestros reclamos, los derechos que nos deben, las responsabilidades de los gobiernos, del Estado, de los gobiernos provinciales, pero también para visibilizar nuestra enorme capacidad de lucha y organización, nuestra enorme creatividad para llegar hasta el 8 de marzo. A las 6 vamos a marchar, te decía, hoy a la mañana hubo un corte de ruta de las obreras de la Textil Neuquén, que son 36 obreras que han sido despedidas hace ya unos 10 días, en realidad la fábrica se cerró, y entonces es muy emblemático, por supuesto, para la provincia esa lucha que vienen dando las compañeras. Hoy van a ser parte, por supuesto, de la movilización y del acto y de la fiesta que vamos a hacer al cierre. Hay también radio abierta en un centro de salud muy importante de la ciudad de Neuquén en relación al barrio donde está ubicado, y ahí las trabajadoras de salud han convocado a mujeres de la comunidad que asisten al centro de salud para, bueno, la radio abierta, pintada de murales. Nosotras en este momento estamos en las puertas de un juicio por abuso sexual contra un fotógrafo. A partir del mediodía hay radio abierta en el centro de la ciudad de Neuquén, organizada en este caso por La Revuelta, pero que a lo largo de la tarde se van a ir sumando otras organizaciones. Así que en la calle, porque nos parece que es el mejor lugar de resistencia, donde acuerparnos política y afectivamente, donde mostrar nuestra indignación, nuestra rabia, pero como dije antes, nuestra capacidad creativa de lucha, ¿no? Así es, Ruth, buenísimo, buenísima, diversa y variadas las actividades en Neuquén para este 8 de marzo, y eso, profundamente feminista, habrá que seguir pintando este día y todos los días. Te agradecemos un montón, Ruth, y seguimos en contacto siempre. Un abrazo, hermosas, muchas gracias. Besos a las compañeras por allá. Chau, chau. Dale, dale, chao. Y seguimos en este 8M violeta, feminista, trabajadoras, organizadas, tratando de visibilizar, como nos decía Ruth, cuáles son nuestras jornadas reales, ¿no? Las invisibilizadas. Y estamos intentando comunicarnos con otra compañera del colectivo Ni Una Menos de Ciudad de Buenos Aires, Agustina Frontera. Estamos viendo si... parece que ya enganchamos. Ahí viene Nati en nuestros múltiples roles también aquí en el Enredando las Mañanas, en el que somos productoras, telefonistas, locutoras, grabamos, cortamos audios, sugerimos musicalización, siempre con nuestros queridos compañeros feministas, obviamente, que están acá, que me mira el operador, me está por apagar el micrófono. Bueno, lo de compañero feminista sería tú un debate, te voy a decir, Romy, pero bueno. Estamos con Agustina. Estamos con Agustina Frontera, ella es integrante del colectivo Ni Una Menos de Ciudad de Buenos Aires y creemos que nos está escuchando por ahí. ¿Nos oís, Agus? Sí, Sí, las escucho. ¿Y cómo estás? Estamos un poquito recorriendo este 8 de marzo, recién cortamos con Ruth Zurbrigen desde Neuquén, estuvimos conversando con compañeras de acá de Córdoba y nos queríamos comunicar con ustedes, bueno, un poco para saber cómo viene este 8 de marzo, este paro internacional de mujeres en Buenos Aires, pero también porque, este 8 de marzo en la previa ha tenido un par de situaciones complicadas, ¿no? Acá en Córdoba vivimos el robo de todos los fondos que habíamos recolectado para la marcha, pero en Buenos Aires hubo una acción bien concreta desde el aparato represivo del Estado, ¿no? De la policía, que detuvo a 6 compañeras por estar difundiendo las acciones del 8 de marzo, ¿no? Sí. Bueno, primero, bueno, saludarlas y felicitarlas porque de todos los sábados de radio que tuve hoy son las más alegres de todas. Es una jornada de protesta, pero también de salir, de soltar un poco, ¿no? De estar juntas y reírnos. Bueno, más allá de esto, sí, como vos bien decías, antes de ayer, a la madrugada, fueron detenidas 6 compañeras activistas, una de ellas que es perteneciente al colectivo Ni Una Menos. Y bueno, es un despliegue disciplinador, claramente, de las fuerzas del Estado y las fuerzas más conservadoras. Es como una alianza no inédita, una alianza a la que estamos acostumbradas entre los poderes más conservadores religiosos y la policía. ¿Por qué digo religiosos? Porque los sujetos que denunciaron a nuestras compañeras, que estaban haciendo difusión y propaganda del paro, las corrieron y las amenazaron al grito de ¡Viva Cristo Rey! La verdad que es lo más recalcitrante y es la voz que se superpone a las nuestras, digamos. Estos señores denunciaron a la policía y la policía actuó de una manera desmedida, llegaron instantáneamente 3 patrulleros, 10 agentes, una moto, las tuvieron a las chicas tiradas en la calle a la noche, a la madrugada, una hora y media más o menos hasta que las trasladaron a la policía y bueno, y las liberaron. Más de 2 horas estuvieron detenidas, una situación horrible, la verdad. Ellas ahora están con una causa porque se las acusa de haber cometido delito de daño y bueno, ahora tienen una causa para toda la vida y tienen que llevar adelante ese proceso. Pero bueno, ya están libres y van a estar marchando hoy con nosotras, haciendo el paro con nosotras. Es preocupante. Así es. Bueno, por un lado el grito de Cristo Rey, que es el grito que escuchamos en las barreras humanas, sí. Frente a las catedrales, en los encuentros nacionales de mujeres y que acompañados después de la represión estatal, es el grito que escuchamos en los actos vandálicos, en muestras de arte que se atreven a cuestionar ciertos dogmas religiosos. Y bueno, y ahora en las calles, ¿no? Es complicado realmente como panorama y que habla también de un clima, de una legitimación desde el discurso del poder, ¿no? Que se ha recrudecido en este último año. Sí, un recrudecimiento, como vos decís, como de control y de las posturas conservadoras y una legitimación de lo que llama una compañera del fascismo callejero. Me parece que como hay reprimendas contra nosotras que nos quieren aleccionar, me da la sensación de que también tiene un efecto terrible, que es que yo ya he escuchado compañeras en espacios de trabajo que dicen que tienen miedo de parar, que por ahí son chicas que no son activistas, que no suelen andar por círculos de feministas, que tienen miedo, porque, bueno, hay un recrudecimiento del control. Eso como no hacía falta esta instancia que nos pone a nosotras como protagonistas para confirmarlo. Pero bueno, sí, como bien vos lo decís, se lee en línea con la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado, bueno, y con el recrudecimiento de la crueldad contra las mujeres, los métodos de ensañamiento contra los cuerpos femeninos y contra los cuerpos lesbianos, especialmente. Es el clima de la época que estamos viviendo y ante eso nosotros no podemos hacer más que organizarnos más. Eso te iba a decir, ¿no? Ante el miedo que puede sentir individualmente una mujer, la respuesta es la fuerza colectiva, ¿no? Exacto, sí. Organizarnos más, salir a la calle con más fuerza, no tener miedo, seguir defendiendo la libertad, seguir defendiendo la autonomía, gritar fuerte, salir a la calle aunque llueva. Acá parece que va a llover, creo que va a ser otra jornada de esas de épica bajo la lluvia. Y bueno, no sé cómo están las cosas allá en Córdoba. Acá también está nubladito, ha llovido ahora la mañana, pero estamos soplando fuerte para despejar el cielo. Tampoco sí. Tanto, porque después nos cocinamos al sol cordobés. Claro. Pero bueno, ¿querés contarnos un poquito para terminar cómo viene la agenda de actividades para el día de hoy allá? Sí, bueno, ahora en un ratito a las 12 empieza lo que sería el cese de actividades en los lugares de trabajo y en las casas y bueno, en todos los espacios donde las mujeres producimos valor y trabajo. En el caso de que mujeres no puedan parar, estamos proponiendo un gritazo también a las 12 o un ruidazo en la calle, en los espacios públicos y ahí comienza entonces el paro. A las 17 horas estamos convocando al Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo hay un acto de cierre de la actividad donde se va a leer un documento consensuado que costó muchísimo trabajo, muchísima construcción colectiva, horas y horas de asambleas para lograr un discurso común que represente la enorme heterogeneidad y el dinamismo del movimiento de mujeres de Argentina, bueno, especialmente de Buenos Aires, que es como de donde nosotras estamos. Pero bueno, tratando también de considerar el aspecto federal del proceso, digamos. Bueno, y es un hecho histórico para mí porque, bueno, costó muchísimo ponernos de acuerdo e intentar poner todo el abanico de reivindicaciones en un solo papel, con una sola voz, con una voz única y demostrar que las mujeres sí paramos, que las mujeres sí nos organizamos y que podemos tener unidad en la diferencia, en la diversidad, que es lo que no pueden otras fuerzas políticas que están disputando en este momento. Bueno, lo vemos en el aspecto gremial y sindical. Las mujeres sí le ponemos fecha al paro, paramos hoy y queremos parar el mundo y estamos podridas. Así es, estamos podridas, estamos organizadas y estamos en las calles este 8 sí. de marzo y como vos decías, un espacio que realmente demuestra que es posible la unidad en la lucha a pesar de esas diferencias de heterogeneidad. Te agradecemos sí. muchísimo a Agustina y estaremos también saliendo a las calles, la convocatoria en Córdoba a las 6 de la tarde acá en Colón y Cañada, así que estaremos muchas en muchos lugares, bueno. Por suerte que esa energía se concentre y fluya para revertir y subvertir todo este sistema, ¿no? Sí. Bueno, compañeras, mucha fuerza hoy en la casa, entonces. Bueno, un abrazo, Agustina. Un abrazo. Hasta pronto. ¿Este es el cuarto o nos vamos a pelear sobre cuál es el número del bloque? Enredando las mañanas del 8M y que, bueno, le estamos atravesando, bueno, nuestra reivindicación de géneros, nuestros dolores y también nuestras esperanzas en este primer Enredando las Mañanas 2017 y que nos tienen una maratón que continúa al término de Enredando las Mañanas. Así es, en la maratona feminista que por ahí va a buscar algún spot que está en la página de Zumba, Francisco, si quiere la noticia para compartir, porque en realidad hemos hecho una pausa en la transmisión de esta maratona, esta iniciativa mundial radial y feminista que ha ya sobrepasado las 24 horas de transmisión con producciones y participación de países como México, Nicaragua, Uruguay, Suiza, España, Argentina. Mira, no quiero seguir enumerando porque me estoy olvidando seguro de un montón, Colombia, Chile, y que van a estar enredadas a partir de una iniciativa de la red Nosotras en el Mundo y de otras compañeras radialistas feministas. Estamos enredadas. Ahora a las 12, en cuantito terminemos Enredando las Mañanas, volvemos a enganchar. Y a las 6 de la tarde va a estar justamente escuchándose el programa enlatado. Mientras estemos en las calles, estará escuchándose para el resto del país y del mundo un programita Cuerpos y Territorios Libres que construimos, elaboramos colaborativamente la Asamblea de Mujeres en la RNMA. Bueno, estamos listas para encontrarnos con ese spot musical y radiofónico y maratónico y feminista. No estamos. Está. De todas formas, mientras vamos anunciando que el próximo bloque nos llevará a tratar otra fecha importante